es el primer beato sacerdote argentino. Pequeño detalle. Sacerdote que es beato. El día 14 de septiembre va a ser una fecha muy importante para nuestro pueblo, ¿no? Y es muy significativo, creo, la figura del padre José Gabriel del Rosario Brochero. Lindo nombre, ¿no? El otro día escuchaba un cantautor que le ha hecho la serenata, unas canciones, y siempre lo nombra con el nombre completo, ¿no? José Gabriel del Rosario Brochero. Sí. Aquí poco conocido, pero en la zona de centro del país, todo Córdoba, gran parte de San Luis, San Juan, La Rioja y Santa Fe, Brochero es conocidísimo, desde sus años en que estaba vivo hasta ahora. Bastante desconocido para la gente de acá en Mendoza. Bueno, si no lo hacen los sacerdotes, ese conocimiento no lo haría nadie más. Incluso ahora por los medios de comunicación se está manejando bastante, ¿no? Padre, ¿algunos datos del padrecito, de su familia, de su tradición? Es muy importante conocer todos esos datos, que son mucho más que fechas o coordenadas. Bueno, Brochero es bien cordobés. Es bien cordobés, así que los cordobeses están muy... lo han asumido, ¿no? Lo sienten muy suyo, por propiedad privada. Bueno, la familia de los Brochero, cuando digo muy cordobés, digo también muy argentino y muy criollo. Los primeros Brochero que vienen al país son del 1650, más o menos. Así que saquen la cuenta, 1650, cuando Córdoba era un caserío. Y para más, la familia de él... Los primeros vienen a Córdoba, hay datos de que participa en el Cabildo, hay datos en las actas del Cabildo donde participó muy activamente en los primeros momentos de la ciudad de Córdoba. Y Córdoba, cuando van los Brocheros, no tiene 60, 70 años de fundada, o sea, es un caserío. Nuevo. Y la familia Brochero, los nietos de este primer fundador, se van a lo que sería hoy, para que nos ubiquemos, entre la ciudad de Córdoba y la ciudad de Santa Fe. Ese camino que hay ahora es una... Ahora van a ser una autopista, está ya terminada. Bueno, esa zona que era muy pampa, llaman ellos, porque no hay sierras. Las sierras están para el otro lado de la ciudad. Y muy montoso. De manera que una zona difícil para vivir. Bueno, ahí se instala lo que serían los tartarabuelos de Brochero. Y ahí se extienden como campesinos, igual que por la rama materna. De manera que... José Gabriel, que nace en el 1840, para que nos ubiquemos, poquito después de la Revolución de Mayo, la independencia y los primeros momentos en que la Argentina estamos en todos los conflictos de unitarios, federales, todo eso, ¿no? Bueno, y por eso digo, Brochero es muy criollo. Si ustedes ven la foto, es una estampa tan linda. Porque su familia lleva 200 años en la Argentina. Y no es como creen muchos que vinieron los españoles acá y encontraron oro por todos lados y se llevaron en barcos el oro. Cuando uno ve la historia de los Brocheros, que trabajaban, tenían unas vaquitas, venían los indios, se las robaban, empezaban de nuevo, no tenían que comer, cautivaban chicos de la familia, se los llevaban. Vivían en el descampado, criar 8, 10, 12 hijos, como era la familia en esa época. Uno ve los testamentos, por ejemplo, de los antepasados de Brochero, y realmente las herencias son: dejo 3 vacas, dejo 5 caballos, sí, sí, sí. 25 ovejas. O sea, yo diría, Brochero forma parte de esas generaciones tan criollas nuestras que hicieron el país y se curtieron en medio de las escaseces, adversidades, luchas. Contra la naturaleza, contra la soledad y todo eso, que era muy duro, ¿no? En concreto, el papá de Brochero, del cura, era tropero de carretas. Ellos trabajaban, hacían su trabajo de campo, curtían el cuero, o lo sobaban, o lo secaban, o lo salaban, y también sebo, lo metían en un recipiente y lo llevaban a vender en largas tropas de carretas, 7, 8, 10, se agrupaban para defenderse a la zona de Santa Fe. Es un viaje largo, claro. Con bueyes y mulas, ¿no? Cuando pasa el tiempo y uno lo ve al padrecito Brochero haciendo todo ese trabajo manual que hizo ahí en Córdoba, no es que estaba improvisando, es decir, él ya lo mamó de su familia. Se había criado en el caballo, se había criado en el monte, se sabía, vamos a contar alguna anécdota, y uno dice, qué admirable, sí, si lo hacemos alguno de nosotros ahora. Sí. Ahora él, y usó todo eso que lo... heredó y en lo que se hizo, acriollado y curtido, diríamos, muy muy nuestro, muy argentino, para usarlo después como sacerdote. Eso es lo lindo de él, ¿no? Contagió al gaucherío con aquello que él sabía y eso lo utilizó para ganar las almas. Exactamente, sí. Bueno, Brochero a los 16 años, fíjese, el papá no sabía leer ni escribir, pues no había ni escuela ahí. José Gabriel ya llega, nace cuando ya hay una escuelita incipiente, hace algunas primeras letras. Acá mucho se aprendía en la familia, Se no solamente todo. El catecismo, ni cura. Había una capillita Santa Rosa, hoy Santa Rosa del Río Primero. Había una capillita y en torno a la capillita después se hace el pueblo. Así que el curita, joven, a los 16 años se va a estudiar a Córdoba. Se ve que era avispadito, ¿no? Porque salen, están los registros, los documentos, sus materias, rindió todo a tiempo y bien. Todos sus estudios, filosofía, teología, estudios. Bueno, es más, él tenía un cargo que significaba que tenía que ayudar a los más jóvenes, a los más nuevos, a estudiar. Es decir, que si bien era una persona humilde, criada en el campo, sí, no por eso era... No, era inteligente una persona. Así que, bueno, ahí se ordena sacerdote en Córdoba y su gran obra, se puede decir, la va a hacer en lo que se llama la Tras la Sierra. Para que nos ubiquemos, si tienen en la mente el mapa de Córdoba, la ciudad está casi en el centro ya, un poquito centro-norte de Córdoba, poquito al oeste ya de la ciudad y se ve desde la ciudad la línea cordillerana, las sierras grandes, que va de norte a sur. De manera que a las poblaciones de aquel lado del oeste, de esa sierra, llamaban Tras la Sierra. Era una serie de poblaciones muy pequeñas, más bien población esparcida, labores de campo, sobre todo vaca, la gente vivía un poquito de lo que trabajaba. No habían caminos, cuando llega el cura a su parroquia, primero San Alberto y después el tránsito, había camino de mula, no más de caballo. Y la sierra la cruzaban en 3-4 días a caballo. De norte a sur tenía Cruz del Eje al norte, hoy lo que se llama Villa Dolores al sur. Ahí hasta ahí llegaban algunos caminos carreteros. Solamente hasta ahí. Hasta ahí. Así que había que arreglársela y... Sí, con el caballito y... Todo a... Al lomo uno piensa las enfermedades, uno piensa todo... Una cantidad de problemas, lo que costaba, ¿no? Bueno, ahí va a desarrollar su gran obra. Y él pensó, fíjense desde la entrada, tal vez el padre en otra oportunidad puede explicar un poquito más, su gran obra va a ser lo que se llama los ejercicios espirituales de San Ignacio. Para toda esa población criolla que le tocó, esparcida, muy de campo totalmente, no habían centros urbanos grandes, él se empeñó en que hicieran esos retiros espirituales de 7 a 9 días. Primero los hacía cruzar las sierras grandes, 3 días de ida, 7 o 9 días de retiros y 3 días de vuelta. ¿Qué son estos retiros espirituales? Bueno, uno se encierra, una manera de decir, en una casa apropiada, ¿no? Donde durante el día, cada día se le van dando 5 o 6 temas, se les expone, después van solitos, calladitos y en silencio a meditar los grandes temas de la fe, los grandes temas de la religión, los grandes temas del catecismo, retiros espirituales o ejercicios espirituales. Bueno, al inicio los lleva a Córdoba. Los empieza a llevar a Córdoba. Y los mismos ejercitantes que vuelven fascinados con los retiros, dicen, padre, son 3 días de huida y 3 días de vuelta o más, con todo el trastorno que significaba eso. Imagínense para las mujeres. Y había que cruzar en invierno. Sí, no. Porque en verano y primavera, etcétera, otoño, tenían labores de campo, no se movía nadie. Así que era un trastorno. Entonces le propone, hagamos la casa. Y ahí es la gran obra de él, que es un complejo de obra, hacer una casa de ejercicio. Y él les dice, si me ayudan, lo hacemos. Y va a ser una casa de ejercicios. El cura después de misa agarraba la mula y a la cincha traían los tirantes. Se iban todos después de la misa a trabajar, a cortar ladrillos, a hacer los grandes hornos, traer leña, las mujeres a traer cal en canastas. Venían a caballo o en mula para pagar la cal en esos pozos que se hacían antes para pagar la cal. Todos colaboraban. Y cuando veían que el cura iba adelante y vieron 5 años llevaron ejercitantes a Córdoba, grupos grandes, eran de 200 a 300 personas que cruzaban a caballo. Hasta que así hace la casa de ejercicio que hoy está en pie. En el 1877 se inaugura. Es la que ustedes, si van a lo que se llama hoy Cura Brochero, la van a ver. Padre, una frase de esa de cuando pone la piedra... La primera piedra, una frase referida al demonio, ¿no? Te jodiste, diablo, le dijo. Como siempre, lo logré. cuando tengamos casa propia vamos a duplicar o triplicar el número de retiros de ejercitantes y te vamos a te liquidamos a vos. Él se daba cuenta lo que un desafío. Bueno, hace la casa, pero bueno, él no solamente proyecta la casa, hace otra casa más para traer monjas religiosas para que atiendan a los ejercitantes. Y no solamente eso, hace un colegio, todo, con la mano de obra local, ¿eh? Sí, sí, sí. A pechazo, a trabajo, de todo. Hace un colegio que todavía existe, es el colegio más importante de ahí, atendido por las hermanas, para que chicas internas y externas se formaran bien. Y no solamente eso, sino que proyecta traer varones, sacerdotes, para que hagan un colegio masculino, atiendan, confiesen a las hermanas, les celebren misa, confiesen a la chica al colegio y prediquen retiros. Ese es el plan general de él. El hombre inteligente la planeó bien. Sí, sí. Hoy se habla tanto del planeamiento, planificación, proyectar. Él proyectó muy bien. Y es impresionante la... Miren, le voy a dar cifras, es muy corto el tiempo para dar más detalles, pero en vida de Brochero, hasta que él muere, hacen ejercicios espirituales 36.000 personas. 36.000 personas. Tengan en cuenta que la población de su parroquia era aproximadamente de 6 a 8.000. Pero él barría toda la zona. Y se hizo costumbre hacer ejercicios todos los años. Es decir, no solamente... Todos los años había... Cada uno de familia tenía en medio sus turnos. Y el año, en el año 77, que inauguran la casa de retiros, van 700 personas. Y la última tanda del año, fueron 5, fueron 900 personas. Para que tengan... Trabajo del santo. Y venían de lejos, venían hasta de 200, 300 kilómetros a caballo. Y el cura los iba a buscar. No es que pusieron aviso en la radio y la gente venía. Al criollo había que ir a buscarlo, primero convencerlo. Y después pasarlo a buscar. Y que viniera con él, porque si no lo traía él, después se le escapaba. Se le iba de las manos. Sí, linda anécdota, lindo comentario de la figura, la persona del padrecito Brochero, sí, sí, sí. ¿No? Que este fin de semana pasado se realizó la beatificación ahí en Córdoba. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema ante la contradicción de las objeciones, que no tema la oposición de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se esfuerce en la prueba íntima de tu verdad. Resista a la fatiga de la crítica, se corrobore con la afirmación continua que sobrepasa las dificultades dialécticas y espirituales en que se desenvuelve nuestra existencia temporal. Una vez inaugurada la casa de ejercicios espirituales, se ven los frutos. Sí, el cura misionaba, atendía enfermos, la gente pobre, se dedicaba a todo lo que hace un cura, pero él apuntó todo porque decía, de esto depende todo el bien de mi parroquia. Él se da cuenta que si una persona entraba en ejercicios, lo que lograba ahí no lo iba a lograr en 5 o 10 años. En 7 días lo lograba. Bueno, se empezó a ser famoso porque primero llevaba a Córdoba. Les leo un textito nomás, hay muchísimos textos de la prensa de la época, El Eco de Córdoba. Ayer se notaba un movimiento extraordinario en la calle 9 de Julio. ¿Qué pasaba? Bueno, resumo un poco el artículo. Nos pudimos acercar al lugar y ¿qué ocurría? Salían 500 ejercitantes que se habían encerrado durante 9 días a hacer penitencia. La mayor parte eran vecinos de los departamentos de Campaña. Campaña, o sea, el campo. Y termina así. El señor cura Brochero, según sabemos, ha traído de su feligresía más de 200 individuos. Había cruzado la cordillera con 200 a caballo. Llevaba tantas de varones y tantas de mujeres. Bueno, al año después, cada año baja a esta ciudad un gran número de feligreses de ambos sexos que vienen a regenerarse espiritualmente, cambiando de vida y volviendo al terreno de la moral y de la virtud. Especialmente venían los traídos por el cura. Bueno, pero fíjense este otro texto. Este es un diario anticlerical, ¿eh? Este es un diario, no quería mucho a la iglesia. Pero dice esto. El cura Brochero está haciendo prodigios. Con motivo de los ejercicios espirituales que hace tomar a todo ese paisanaje duro y redomón, como dirá el clérigo, aquella gente está como una seda. Los robos han cesado, las tropelías han minorado, la mala vida se ha disminuido y por fin la zona está completamente distinta de lo que era. Allí la gente no piensa sino en la vida eterna y en practicar buenas obras para obtenerla. A tal extremo que, a pesar de la pobreza que reina en todas partes, allí se han recolectado los miles de pesos y piensan construir iglesias e incluso hacer una casa de ejercicios. Esto un poquito antes, ¿no? Hay que tener en cuenta que el diario este no es el y no era, no era un diario católico, ¿eh? Pero fíjense, este otro texto, otro periódico. No tiene nada que ver con los anteriores. Otro periódico dice: es admirable oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares, pues cada vez más, más de una vez, me han señalado a dos o tres bandidos reconocidos, enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. El licor ya no es negocio en ese pueblo que se está formando. Es una felicidad para un pueblo que nace levantarse desde su cuna con ese tipo de costumbres. O sea, un diario de la ciudad de Córdoba admira lo que el cura está haciendo del otro lado de la sierra. ¿Especialmente con qué? Con sus ejercicios espirituales. Bueno, tenemos casos impresionantes. Cuento uno, famoso. Bueno, una vez que hace la casa ahí, en la zona, en lo que hoy se llama Cura Brochero, y si van, está la casa, mucho más fácil, porque convencer a una persona que cruce 3 días, haga 7 o 9 días de retiros, cruce 3 días más, es mucho tiempo. Si la casa estaba a mano, era más fácil. Y así fue. Yo le decía, la primera tanda la hizo 700 personas. Pero él apuntaba a quién, a los tipos más duros. Entonces le decía, miren, hay un gaucho muy matrero, muy que se ha hecho malo, pendenciero, tiene varias muertes, tomador, ladrón, y está metido en el monte. Esa es una zona muy amplia y montosa, así que uno se escondía fácil. El cura solito se fue un día. Lo cuenta después él. Se le aparece y dice que, bueno, se saludan. Bueno, ¿qué quiere?, le dice el hombre. El gaucho seco lo llamaban. Mire, vengo a invitarlo a que haga ejercicios. El hombre se recontra enojó. ¿Usted qué cree que soy yo? Y lo empezó a insultar y a blasfemar. El cura no se la achicó. El cura sacó un crucifijo que tenía en la... Ahí lo amenazó con el cuchillo el tipo. Ah, o sea que completito. No era de avería, un gaucho de avería, como decía. Bueno, el cura le sacó un crucifijo, llevaba siempre en la cintura. Y le dice, que te viene a invitar es este, ¿a que no lo insultás a este? Le mostró el crucifijo. El hombre se tranquilizó. Siguieron charlando, lo convenció. Vení, probá. Hizo el retiro. Dice que al segundo día, cuando escuchó un canto muy apropiado para el día de la confesión y todo, dice que el hombre se puso a llorar, tocado por Dios, se puso a llorar. Fue, hizo una buena confesión y volvió y dijo sin empacho, he nacido de nuevo. Se fue, terminaron los retiros. Y sorpresa al cura, la próxima tanda de retiro le cayó con 14 más. Del gremio, de la empresa familiar que tenía. Le cayó con 14, por decir uno de los tantos casos, sí, anécdotas que cuenta. Entonces, claro, la gente del lugar veía esto, los diarios veían esto y decía, realmente este cura está haciendo maravillas. Haciendo prodigios. Que compartimos el pan familiar, mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre